tenemos que construir un rayo láser dirigido contra un planeta del que ni hemos oído hablar. A mí no me mires, nena. Yo voté a Kodos. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Hoy comienza a arder una nueva hoguera de Cienfuegos, política y rock, y ya son ni más ni menos que 197. Somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo y emitiendo desde Radio Sata cada lunes a eso de las 6:30, 7 de la tarde. Remitiendo también en Ovejas Negras, en Ágaras al Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este Valle Alicantino. Y también estamos, claro que sí, en internet, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y para contactar con nosotras, muy facilito, en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en el email comandante@cienfuegosradio.com y también en Telegram, que tenemos un bonito grupo de difusión en el que, lo prometemos, no somos demasiado brasas y rondamos las 130 personas. ¿Y quiénes somos? Te saludamos hoy en directo el comandante Buenaventura Cienfuegos, hoy acompañado en este estudio de Radio Sata por un histórico, el subcomandante Carlos Penis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y viva la ORT, la LCR, el PTE y el Frente Popular de Judea. Disidente. Y también tenemos en la retaguardia a la teniente Vergonzosa. Esta hora de hoy, este 197, es sin duda el programa de radio que necesitas, el programa que quieres escuchar en un día como hoy, en el que todo el mundo va de analista político y lo que diga hoy va a caducar dentro de aproximadamente 15 minutos. Estamos grabando, estamos emitiendo el 29 de mayo, ese día después de las elecciones municipales y autonómicas en muchos puntos y de la convocatoria de otras, de las nacionales, con lo cual te prometemos que no vamos a hablar nada o casi nada, salvo para ofenderle gravemente y si surge fuera del guión, pues de esos nombres de la actualidad, de esos nombres como Isabel, como Pedro, como Salomón, como Diego, como Yolanda, como Pablo, como tantos y tantos nombres propios de los que no. Hoy no vamos a hablar porque este programa no va para nada de política. Soñaba con verte de espaldas mientras te daba por detrás. ¡Por detrás! llamaban sodomita y tú les dabas dinamita. Fuiste mi amor platónico, una historia imposible. La telefónica volaste, les saltaste los fusibles. No pudieron atraparte, parecías invencible. Polis y polizones te pisaban los tacones. Las malas lenguas decían que vivías con una tía. Compartías piso franco, se tiraba los del comando. Y Doña López Riaño, os lo montabais en el baño. Porque aparte de matar, ella sabía fornicar. Cuánto daño me hizo la López Riaño. Por detrás, con la pasma por detrás. Por detrás, con la pasma por detrás. Lendakaris muertos, Urrusolo, Sistiaga 1, canción que además de tremendamente pegadiza, menos mal le hemos puesto la primera del programa, un programa que hoy va a ser muy, muy, muy, muy, muy musical. Pues además de tremendamente pegadiza, la hemos puesto la primera para que no se te, sea la que se te quede pegada absolutamente toda la tarde, toda la mañana después de haber escuchado el programa. Tremendamente pegadiza porque a mí me parece que es la mayor sobrada de toda la discografía de Lendakaris Muertos, y mira que ya daría que la colección de sobradas es... Es tremenda. Comentar, estuve viéndolos hace poquito tocando cuando tocaron en Madrid y flipé con todo, con la puesta en escena. Sigue siendo, teniendo una energía de la hostia, pero flipé sobre todo con el público que estaban asalvajados, asilvestrados. Era un concierto de estos tempraneros de sala de discoteca, o sea, que con eso flipé bastante. ¿Pero queremos flipar más con Lendakaris Muertos? Pues se puede flipar aún más con Lendakaris Muertos y con quién hace versiones del Lendakaris Muertos. No sé si la vamos a poner entera, pero al menos un fragmentito va a caer de alguien que no te va a sonar, salvo que seas un poco friki del ukelele. Willard Losinger. Esto no va de apología del terror. Esto no va para nada de política. Esto no va de apología del terror. Esto es una historia de amor platónico. Es una historia armada de amor. Me enamoré de ti viendo tu cara en un cartel. Los terroristas más buscados eran el 83. Me la jugué robando tu retrato de la estación. El miedo a ser descubierto me provocó una erección. Tú estabas en guerra dando cera en el frente. Yo no estaba de tu lado, estaba en la cera de enfrente. A mí me daba igual si eras gay o si eras hetero. Yo solo te la quería meter por el maletero. Yo no entendía tu lucha. No me creía lo que oía. Me la cascaba en la ducha mirando tu fotografía. Tantos muertos a tus espaldas, no podía ser verdad. Soñaba con verte de espaldas mientras te daba por detrás, por detrás, por detrás, con la pasma por detrás, por detrás, por detrás, con la pasma por detrás, por detrás, por detrás, con la pasma por detrás. Peligroso y sanguinario Urrusolo Sistiaga. Decían por la tele, a mí me la sudaba. Te llamaban sodomita y tú les dabas dinamita. Fuiste mi amor platónico, una historia imposible. La telefónica volaste, le saltaste los fusibles. No pudieron atraparte, parecías invencible. Polis y polizones te pisaban los tacones. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos con todo esto? ¿Explicar quién era Urrusolo Sistiaga o explicar quién es al que seguimos escuchando? ¿Por qué empezamos? Vamos a empezar por esta última parte. Willard Losinger es un señor de Illinois que se define él mismo como músico, exestadístico y exempleado público ya recuperado. Y como intérprete de ukelele, pues abrió un canal de YouTube donde hace versiones de las canciones que le pide la gente en los comentarios. Y ojo tú, que tiene más de 1 millón de suscriptores, lo que nos habla de que en YouTube hay gente para todo. Y alguien le pidió esta, la seguimos escuchando de fondo y lo hizo, pues el señor sin entender muy bien de qué iba. Parece que es hasta cierto punto de troleo del que le dijo, a ver si... Sujétame el cubata, le pedimos al señor de Illinois del ukelele que nos haga Ursula Sistiaga. Y bueno, pues luego el señor Willard pues sí quiso saber de qué iba la letra y anduvo en el foro de Reddit pidiendo explicaciones. Una letra que, si bien entendía bastante bien palabra por palabra, oyes la pronunciación y aunque se nota ese fuerte acento estadounidense, si es de alguien que algo de castellano, algo de facilidad con los idiomas tiene, pero no conseguía saber de qué hablaba. Es que es normal, porque es una canción llena de referencias hiper concretas al conflicto vasco y hay mucha jerga. Y en el vídeo de YouTube lo explicó el propio Willard Losinger, pues de qué iba. Lendakaris Muertos es un grupo de punk de Pamplona, España. El grupo es conocido por canciones que comentan de manera irónica los problemas sociales en el País Vasco y España. Esta canción habla de José Luis Urrusolo Sistiaga, un antiguo miembro de Euskadi Askatasuna, ETA, que fue una organización terrorista vasca nacionalista. Fue uno de los miembros más activos de la organización en los 80 y primeros 90, acusado de 16 asesinatos y 2 secuestros. A los fans de Lendakari les gustó mucho la versión y la han pedido más, y últimamente, por ejemplo, ha subido la de ETA de alguna discoteca con el ukelele y es jodidamente impagable. Y luego, para terminar, sobre Urrusolo Sistiaga y seguir un poco entendiendo de qué habla la canción, no vamos a dar por sentado que todos entendemos todo, comentar por dónde va el chiste, si es que lo tiene. Pues por lo visto, de cuando Urrusolo Sistiaga era uno de los terroristas más buscados en el 83, pues uno de los rumores que más había sobre su figura era que se le había visto en locales gays de Madrid. Un modo quizá de manchar su figura en ese mundo tan machuno que es muchas veces el de la lucha armada. La verdad es que es muy curioso y el cómo lo cuentan los lendakaris, de primeras dices, hostia, tú qué falto nada sin venir a cuento, pero luego escarbas un poquito y como en casi todo, pues acaba habiendo algo más. Pero bueno, este programa de hoy no va para nada de política y si va de muchas mierdas, como por ejemplo... Sí. Esta canción va de lo poco que nos gusta en algunas ciudades. En concreto, a los Quarter Reich no les gusta nada Zaragoza, su ciudad. Zaragoza de mierda. Bueno, pues estos no eran Cuarto Reich, grupo mitiquísimo de Zaragoza de los años 80, de la primera oleada punk, del cual a mí siempre me han gustado mucho la versión que hacen de Lili McLean, que igual algún día habría que ponerla a explicar la canción sí, y demás. Tiene... Sino Cuarto Reich, grupete de chavales zaragozanos también de hace una década y media. Sí, que ya no serán tan chavales. Ya, desde luego que no, nosotros tampoco. ¿No? Y que bueno, que eran de uno de los barrios de Zaragoza, de Cuarte, y bueno, pues la broma se la había dejado la ciudad a huevo, y parece ser que a esta gente no le gusta mucho su ciudad, cosa que en este caso, y a pesar de que esto me puede hacer que me hagan demasiados enemigos, toma broma, tengo que reconocer que Zaragoza no es una de las ciudades que a mí me gusten especialmente, por ejemplo, a pesar de haber estado muy poquito en ella. Yo he estado mucho, me lo he pasado muy bien, me han tratado de cojones, el movimiento antifa de allí son gente majérrima, majísima, que sabe estar muchas veces por encima de diferencias que aquí en Madrid las magnificamos, allí, o al menos hace unos años, sabían limarlas, pero urbanísticamente me parece el mayor puto horror que he visto en mi vida. Yo sí. No viviría en Zaragoza, salvo que tuviera el mejor trabajo de mi vida. A mí me sucede eso, y bueno, en este caso puede ser que por otras, o junto a estas razones, a Cuarto Reich tampoco le gustaba nada Zaragoza, que considera una ciudad de mierda. Y es algo que parece ser que dentro del mundo del punk, del rock y de estilos similares, les ha pasado mucho a bastantes grupos, ¿no? Les pasó, por ejemplo, a Valladolid, que consideraban a su ciudad una cloaca letal. A los grandísimos, la banda Trapera del Río, con su Ciutat Podrida. Mítica. Que ellos no eran de Barcelona, eran, si no recuerdo mal, del Prat, de Llobregat, que bueno, también, sí. Si no recuerdo mal, o de Cornellá, bueno, eran de la ciudad satélite, que ahora mismo no me acuerdo, pero donde ahí crecía la gente como las ratas. De Santaco, sí, la verdad es que no. De algún sitio así, de hecho, mira, lo voy a mirar. Y comentando, iba a comentar precisamente que ese disco de la banda Trapera del Río siempre me pareció una de las grandísimas joyas de ese rock urbano, primeros del punk y demás, aunque ellos no se consideran ni punk ni dentro del rock urbano. Y tengo que decir que la ciudad satélite está en Cornellà de Llobregat. Mi Cornellà, lo he buscado rápido, me lleva con el Prat y demás. Y que algún día hablaré un poquito más de esta gente, porque son muy, muy, muy interesantes. No podemos olvidar, desde luego, cómo el año se quejaban ya a finales de los 70, primeros 80, de este Madrid, que desde luego, si Rosendo lo está viendo ahora desde Carabanchel, que imaginamos que sí, estará pensando que las cosas aún podían ir muy, muy, muy a peor. Aunque desde luego el error urbano de los 70 sea diferente al error urbano y sociológico de estos años 2000 y pico. Y parece ser que había mucha más gente a la que no le gusta su ciudad, ¿no? Sí, sí, nos añade la teniente. Esa famosísima versión de los business que hicieron los Cortatu, el mierda de ciudad. Qué decir, ¿no? Todo este sábado no lo voy a pasar privando en mi casa hasta reventar. Y Dirty Gold Town, aquella canción que hemos puesto aquí más de una vez, es muy famosa por la versión de los Pogues. Hay versiones escatalíticas de varios grupos, si mal no recuerdo, de los Specials. Hemos puesto alguna de la de los Fastidios, que mola muchísimo, pero los Pogues ya hicieron de por sí versión. La original es de Ewan McCall, que es un músico folk inglés, que fue militante comunista y un señor muy cañero, y el Dirty Gold Town es una canción preciosa. También podríamos mencionar una versión que, aunque quisiéramos poner, nos costaría mucho, mucho ponerla, porque es una absoluta rareza. El grupo granadino Querida Pulga tenía una canción que era Mierda de Graná, y como decimos, no la podemos poner porque no está subida a ninguna plataforma y está solo editada en cassette. Tendríamos que ponernos ahí a rebuscar en los cassettes más viejos, en este caso del almacén de la teniente, que lo tiene allí en Galicia, con lo cual puede ser un absoluto show. Pero desde aquí le lanzamos el reto. Búscalo y yo consigo cómo escucharlo. Y parece ser que a lo que no le gusta nada a los punks, y me incluyo entre ellos, es la policía. Tanto... ¿No? No, para nada. Tanto que para esta gente, para estos tullidos bastardos, consideran a la policía una raza a extinguir. No puedo portales fueron más difíciles para que sobre el techo grande. Sobre el techo grande. Pues policía, una racha da extinguere de estos italianos de Asti, Cripple Bastards, los algo así como los Tullidos Bastardos, una de las bandas mitiquísimas del estilo shit, del estilo noise en sus comienzos, del greencore, del crust, como digo, uno de mis, como decía fuera de micro, una de los mejores conciertos que vi en mi vida, en un festival que no recuerdo el nombre, que duró 2 años en Madrid, dedicado fundamentalmente al death metal, al brutal death, al greencore y algunos grupitos de crust. Y una gente que, a pesar de las bandas, de ser de una de las bandas más conocidas de la escena greencore de Europa, envuelta en polémicas, además bastante peliagudas y, por lo que he visto últimamente, pues de muy muy mal. En su momento tuvo una polémica bastante grande porque tenía una canción contra las ocupas, algo así como miedo y asco en las ocupas de la muerte o algo así. Y hace poco, porque no es una banda que siga yo habitualmente, en su momento sí sacaban EPs, compartidos, maquetas, recopilatorios, muy constantemente, pero como ya sabéis que no escucho nada o casi nada que no tenga 15 o 20 años de antigüedad, no, yo de esta gente siempre he escuchado las maquetas y luego los primeros discos cuando empezaban a sonar moderadamente bien. Me saltó una canción que tenían contra el feminismo, ya me imaginé que iba a ser como mínimo difícil de tragar, vi la letra y hostia, igual es la última vez que esta gente suena por aquí, la verdad, porque no había por dónde cogerla. De hecho, le iba a poner para criticar la letra, pero no, sinceramente mejor no. Evitar esas cosas, sí. Es verdad que hace años en este mismo festival la persona que hacía de chofer a muchos de los grupos, como digo, esta gente es de Asti, de una pequeña ciudad italiana, me contaba que el principal personaje de este grupo, que es el cantante Giulio De Bastard, parece ser que tenía familia o es originario de Yugoslavia y le afectó bastante las guerras yugoslavas de primero de los años 90. Es verdad que el comportamiento de este cantante pues es bastante particular. Yo le recuerdo golpearse con el micro, acabar sangrando, como una cosa muy, muy bestia, y desde luego que no parecía algo premeditado como parte del show, sino algo que le salía. No lo sé, dejo ahí todos los datos. Es verdad que bueno, ya en su momento con el tema de las ocupas fue un tema así delicaete y empezaron a dejar de tocar tanto en espacios ocupados y empezar a tocar en salas. Que era un discurso parecido al de Rita Barbera, me parece. También, sí, también. Y bueno, pues ahí lo dejo, grupo al que le acompañan las polémicas y al mismo tiempo las canciones rápidas. No tan rápidas como estos que van a sonar. Hemos estado por Zaragoza y yo no sé si alguna vez habíamos puesto aquí a Monaguillos sin Fronteras. Diría que no, y tiene delito porque suenan así de bien. Sol, escurenta, pena gran muro, palmigón, una alfiler, en los sueños. Temazo. Sí, sí. Esta verdadera revolución no será paz televisada, cantada en una de estas lenguas minorizadas que existen dentro del Estado español, como es el aragonés, que parece ser que tuvo un cierto apoyo, un cierto soporte institucional con los famosos gobiernos del cambio, pero la cosa pinta complicada. Le quedan muy pocos hablantes. Aragón, una tierra riquísima a nivel cultural, a nivel histórico, a nivel de naturaleza, con muchos contrastes, con la suerte de que como mínimo se hablan tres idiomas. Aragón ya trilingüe. Originarios de la zona, más allá de las personas migradas y de la población y los intercambios lingüísticos con Francia y el occitano también en la zona pirenaica. Y bueno, pues en este caso, cantar en aragonés. Siempre me quejo de lo mal y lo jodido que está el asturiano. El aragonés debe tener incluso menos hablantes y menos apoyos en la población de la zona. Y bueno, sí, está como asignatura en la educación infantil y primaria. Como optativa, imagino, igual que el asturiano. Está así un poco troncal, pero con muy poquitas horas y demás. Reconozco, yo sí voy bastante por Aragón, a las ciudades. He parado algo por los pueblos, pero muy poquito. No he oído hablar aragonés nunca, salvo en algún discurso en conciertos y leído pues en ambientes militantes. Y un periódico que repartían en los partidos del antiguo CAI Zaragoza en aragonés, era específico de deporte aragonés, que era en este idioma. Pero sí es verdad que la situación un poco bastante complicada. Pues entonces sí, peor incluso que el asturiano. En este caso, un disco compartido con Neverwood, también con unos cuantos añitos, de vez en cuando me lo pongo porque era un auténtico discazo, la verdad. O sea, a mí ¿sí? me gustaban mucho, de hecho, Monaguillo sin Fronteras. Y les perdimos un poco la pista, no sé si siguen tocando, si gente de los miembros de los grupos seguían. El título de la canción, La verdadera revolución no estará paz televisada, La verdadera revolución no será televisada, pega bastante con de lo que está hablando todo el mundo estos días y nosotros hoy no, ¿no? Aunque hayamos ejercido nuestro derecho al voto por motivos que ya hemos explicado en programas anteriores que hoy nos da pereza, tenemos claro que esa verdadera revolución no va a salir de las urnas, que simplemente pues una herramienta más que te cede el poder y puedes decidir si la usas o la dejas toda para ellos. Pero el título es una clarísima, clarísima referencia al Revolution Will Not Be Televised de Gilles Corderon, que era un poeta y músico que fue bastante famoso a finales de los años 60 y principios de los 70 por sus actuaciones de un estilo muy particular, poesía cantada y hablada, relacionada con el movimiento contra la segregación de la población negra a la población afroestadounidense. Sus letras y composiciones le hacen valedor con su estilo de ser un poco conocido como impulsor o padrino, de cierto modo, del rap. El rap bebió mucho de este tipo, de esta manera de hacer música, de estos cantantes hablados. En el año 70 se publicó su primera novela, El buitre, y poco después vio a la luz su primer disco, Small Talk at 125 and Lennox. Ay, qué mal se me dan las cifras en inglés. 125. Pero en ordinal. Que te jodan. Pues 125. Pequeño hablado al 125avo Lennox. Bueno, somos. Eso, que saca un disco donde ya se pueden apreciar. Se nos da mejor el aragonés, claramente. ya te digo, colega. Pues en ese disco ya se podían apreciar las constantes de su obra, que era la crítica a los medios de comunicación, muy, muy, muy clara, al consumismo y al poder de la élite blanca. Su obra más conocida es ese disco del 74 con ese título, ya lo hemos dicho, The Revolution Will Not Be Televised, junto con el single del 78 de Bodel, que es un recitado encima de una base rítmica de contrabajo que está considerado como una de las bases del rap, de las primeras cosas que se podría considerar de esto es otro estilo musical, esto antes o después va a ser el rap. Y bueno, fue acabando siendo reivindicado como un músico de culto por algunos raperos, pero eso no le evitó pasar penurias económicas, tener problemas con el alcohol y las drogas, e incluso, esto también es muy política, para poder pagarse el tratamiento para el VIH que contrajo. Se recuperó físicamente, volvió a grabar disco a primeros de los 2000 y tuvo una acogida muy buena entre el público que había seguido a los raperos norteamericanos más concienciados, pero como no había tenido tratamiento adecuado de esa infección del VIH, recayó y finalmente falleció hace 13 años, en el año 2011. Ya queda esa curiosidad. Alguna vez creo que hemos puesto en los ya casi 200 programas al menos un fragmento de la canción original de Giles Cocteron. Ya queda un poco esa curiosa historia. Y como hemos demostrado, nuestro nivel de inglés es amplio y profundo, ancho y profundo como es Castilla, y muerte en inglés es death. Y lo que vamos a poner ahora es una banda que lleva unos mesecillos aquí tocando en nuestra ciudad, en Pinto, con gente proveniente de otros grupos locales. Lo ponemos como sorpresa, sin haberles dicho antes que lo vamos a poner, porque en este pueblo nos conocemos todos, los yonkis, los heavies, los concejales, quien vaya a ser el próximo alcalde de Pinto, y en este caso también conocemos a algunos miembros de esta banda llamada My Death, con su canción Bloody Dreams. Well, Bloody Dreams de My Death en este bloque que tenemos ahora en este Cienfuegos 197, programa que no va para nada de política. Hoy vamos a dedicar un bloque que es una cosa, se nos habían ido acumulando peticiones de esos grupos, de esos solistas, de esos colectivos que nos vais haciendo llegar vuestras cositas, vuestros comentarios. Aunque no respondamos inmediatamente, porque al final en el cargo de las redes sociales estoy solo yo y a veces no me llega la vida, o digo, esta persona merece una respuesta, mejor la hago luego, y luego acaba siendo 2 meses después, mis perdones. Pero recordamos, tenemos el email comandante@cienfuegosradio y en las redes sociales cienfuegosradio en Instagram, Twitter y Facebook. Quizá la más activa ahora mismo sea en Instagram, pues ahí nos han ido llegando bastantes cositas, bastantes grupos, promotoras, que nos van comentando cosillas, como por ejemplo la siguiente que vamos a poner. Desde Getafe llegan los Agujeros de Salida y hemos elegido de las cositas que nos mostraron este Sin Fronteras, en el que cuentan con las colaboraciones de Los Reincidentes y La Cruel Band. El que da salarios bajos, me aburre tu discurso, puedes largarte de aquí. El que sobra eres tú. Flexibilidad laboral es capitalismo, es precariedad. Hay que desmontar la idea nacional. El trabajo sucio que nadie quiere es que os creéis burgueses. Me da más miedo la casa real, los ocupas más grandes de todo el lugar. Roban, saquean, nada te dejan, baja el gasto social. Llénate de banderas si eso te hace feliz. La verdad es que somos dos clases antagónicas entre sí. Yeah, directos hasta tu conciencia. Getafe, conexión, Sevilla, enseñando los dientes. Esto no es vida, es un bidón de gasolina. Agujero de salida y la cruel, seremos reincidentes. Os da igual la inmigración cuando esta tiene los bolsillos llenos. Veo poca solidaridad, veo poca igualdad. Realmente no es vuestra culpa. Os metieron ideas en la cabeza, os quitaron toda la conciencia. Abre los ojos, despierta ya. Me da más miedo la casa real, los ocupas más grandes de todo el lugar. Roban, saquean, nada te dejan. Baja el gasto social, llénate de banderas si eso te hace feliz. La verdad es que somos dos clases antagónicas entre sí. Así que vete del país en patera. Si no sabes remar, ponte a rezar. Pide clemencia a tu dios de madera. Irás directo a la miseria y al corazón de una guerra. La poca humanidad que queda, que empiece a naufragar. Que se nos lleve la marea, todos los racistas en un arca que se hunda. Usamos rap como venganza. Aquí los niños no jugarán nunca con banderas. Y la cruel está en la zona, se cambia de acera al facha. Solo sé que no es la borrachera. España es un resumen de todo lo que me pasa. Se escuchan gritos y te acercas a la aldea. Niños jugando a un juego en el que ya no vale casa. Y dime quién pelea, dime quién reventará al de Spilleben. Si estás hasta el nabo de bailar con la más fea, vive. Dile que me perdone al DJ, pero no hay mejor escrache que bajar a la frontera y que alguien la derribe. Son pesadillas el Madrid, pienso en las horas que perdí buscando un porvenir dentro de un CIE. Esto es un crimen, es mi razón para ganar en el ring. Luchar para vivir, si voy a perder dile al Borbón que me fusile. Dejad que los maderos se acerquen a mí. Hazme el favor, llévate al niño lo más lejos posible. Yo no sabía que era un negro y es triste, hasta el día en que me lo dijiste. Me da más miedo la casa real, los ocupas más grandes de todo el lugar. Roban, saquean, nada te dejan, baja el gasto social. Llénate de banderas, si eso te hace feliz. La verdad es que somos dos clases antagónicas entre sí. Me da más miedo la casa real, los ocupas más grandes de todo el lugar. Roban, saquean, nada te dejan, baja el gasto social. Llénate de banderas, si eso te hace feliz. La verdad es que somos dos clases antagónicas entre sí. Agujero de salida desde Getafe, en una canción en la que han contado con la colaboración de Reincidentes. Reincidentes que estarán tocando muchos años después aquí en nuestro pueblo, aquí en Pinto. O sea, ¿ya habían tocado aquí? Sí, yo he visto tocar a Reincidentes con los Porretas, cómo no. No te sé decir el año, pero puede ser un 2007, 2008, sin mucho problema en las fiestas patronales. Van a estar tocando en el festival Love Music, que este año no tiene 58 escenarios y tal. Tiene solo dos, en el recinto ferial y en el Auditorio de Pinto. Y bueno, un cartel más variado. Ya hablaremos más, sobre todo aquí en general en Radio Sata, al respecto de este festival. Yo destaco sobre todo el que me hace ilusión poder ver de nuevo en mi pueblo a los Reincidentes, que fue uno de los grupos de absoluta formación política y musical en muchas cosas. Luego hemos evolucionado, o no, pero los Reincidentes siempre tienen en un huequito especial. Pero no vamos a vivir solo en grupos de hace 15 años, como aquí el subcomandante Carlos Penny. No, 20. O 30, 40, cabrón. En concreto con el nombre que tengo hoy. Y sí, sí, sí. De unos cuantos años. Yo creo que de Harcha y Kilpayun. Inti Illimani, que tocaron ayer en Madrid. Me quedé con las ganas, pero eran 30 pavos. Y ¿Milli Vanilli? No, Inti Illimani. Ah, vale, porque molaría. Un día hablamos de Milli Vanilli. Y de Inti Illimani también, pero... Y los mezclamos y el programa no tiene ni pie ni que cabeza. Y que saquen un split con Cámara de Gas y con Cripple Bastards. Me gusta. Si algún productor compra la idea, estamos abiertos. Ya hemos dicho, comandante@acionfuegoradio.com. O hablando de bandas míticas de Greencore, el primer grupo más incluso que las bandas americanas que alguna vez hemos puesto, Agathocles, que yo tenía colegas que decían, joder, es que yo quiero montar una banda de Greencore, escribir a Agathocles y sacar un compartido con ellos, porque deben de sacar como 20 o 30 compartidos al año desde hace 25 o 30 años. En lugar de sacar un disco, ¿no? Pues es como se saca la música ahora, a base de compartidos y singles, ya no se sacan discos. Novedades, más grupos nuevos, grupos que nos han escrito a esa dirección, recordamos, comandante@acionfuegoradio.com. Pues nos escribieron, y este sí que fue un email bastante personalizado, decían que les haría ilusión sonar en Cienfuegos, desde unas perreras de Madrid Sur, creo que imaginamos cuáles pueden ser, llegan los Mala Madre y hemos elegido esta canción que se titula Oli Ola. Va a empezar. mala madre punk rock desde unas perreras de Madrid Sur. Nos han escrito, como decimos, a comandante@cienfuegoradio.com. Bastante grupos nos van haciendo llegar cosas, bastantes promotoras. Y vamos poniendo un poco las que nos interesan. Priorizamos también mucho, eso vamos a ser sinceros. Pues los grupos de nuestra zona, de esta periferia sur de Madrid. A raíz de escuchar esta canción de Mala Madre, salió una reflexión un poquillo en el seno de la guerrilla. No es crítica ni a Mala Madre ni al otro grupo que vamos a mencionar, La Polla Records, pero sí es verdad que hay como un... Hablaremos un día de ello con más calma, mejor explicado, pero es verdad como el enorme éxito de La Polla Records, como uno de los grandísimos referentes del punk rock en castellano, ha hecho que haya muchos, muchos, muchos grupos que nos suenan a La Polla Records y que quizá haya hecho que incluso cuando La Polla Records tuvo su pico de éxito en los 80 y su sonido quedó más marcado en los 90, que sigan saliendo grupos que suenan a la Polla Records. Es curioso eso. Hay mucha gente que quizá piense que si no suena a La Polla no es punk, y hay muchos modos de ser punk y hardcore, como por ejemplo un grupo muy peculiar que es la primera vez que va a sonar en Cienfuegos y que yo reconozco que he conocido gracias o por culpa de unos raperos. Hablamos de Fugazi and So Tired. Barely see my breath surrounded by jealousy and death. I can't be reached, only heaven call, dragged underneath, separate from you all. Turn in spite of everything I've learned. I hit my tracks, spit out all my air, slipped into cracks, stripped of all my cares. My cares. Fugazi and So Tired. Fugazi, que es un grupo referente para muchos de los grupos que nos gustan, por lo cual ya solo por eso deberían tener esa oportunidad. La oportunidad en mi caso, aparte, sí había escuchado algo de ellos en un recopilatorio hace muchos años, no me llamó mucho la atención, sí sabía que eran referente para Berry Charrac, no les di la oportunidad, pero cuando oí que la base de la canción Crypto Bros de Los Chicos del Maíz era una canción de Fugazi, dije, venga, vamos a buscarla. Y resulta muy curioso, claro, escuchar una canción que has conocido como base de una canción de rap y que resulta que es una canción tan lenta, tan bonita, pues llama bastante la atención. Una canción, además, que describe un poco cómo nos estamos sintiendo últimamente las tres personas que formamos el núcleo duro, el núcleo terco de esta guerrilla radiofónica. Estamos cansadas. El trabajo, las distintas obligaciones nos están pesando mucho. Y os explica quizá, como por ejemplo, los últimos programas no hemos podido meterle tantas horas previas a la preparación y estén saliendo quizá un poco más deslavazados, caóticos. Ni minutos. O sea, la verdad es que sí, yo algún minuto sí he podido sacar, pero sí, madre sí, mía. Sí. Estamos un poco cansados y nos parece muy bonito pues el modo de expresarlo pues con una canción de Fugazi. Nos dice la teniente desde Galicia que por el puto trabajo, por eso que nos está quitando tanto la vida, no puede ir a ver a los Rancid el día 15 ni a los Baboon Show porque toca entre semana y toca también trabajar y claro, se cagan todo. se va a perder la presentación del disco nuevo que sale el día 2, del que tenemos un adelanto muy guapo y muy rancid, pues de este grupo estadounidense, también muy muy básico, un disco en el que van a volver al sonido de los primeros, de los discos de los primeros años 2000, y en el que hablan de los demonios que nos persiguen y de la policía asesina, o sea que de temas súper básicos de los que siempre nos gusta hablar en programas como el de hoy, en el que no hablamos para nada de política. Vamos con el nuevo de Rancid. Who's around you hiding in plain sight? Beware who's around you in the broad daylight. Beware who's around you, cause the truth just might. It may be the devil in disguise. Beware who's around you hiding in plain sight. Beware who's around you in the broad daylight. Beware who's around you, cause the truth just might. It may be the devil in disguise. Yeah, it may be the devil in disguise. She got smiled. Rancid, lo nuevo que han sacado, Devil in Disguise. Y ahora voy a explicaros un pequeño secreto de redacción de aquí de Cienfuegos, en un programa como el de hoy, el que no hablamos para nada de política. Muchas veces estoy escuchando música y básicamente la escucho con el Spotify, que pago el premium porque todo el mundo tiene que tener sus incoherencias y sus vicios. Uno es metir farlopa, pues yo pago a la empresa esta que mal paga los... que mal paga a los músicos, menos pagan los narcos a las mulas. Y después de esta disculpa de mierda, pues os explico. Pues voy escuchando música y de repente sale una canción que me llama la atención y no conozco, y le añado a la lista de posibles canciones para el programa. Claro, pues tengo un listado acumulado de canciones para el programa que lo flipas. Yo hago lo mismo, lo que pasa es que casi todas las cosas nuevas que escucho, que no es que sean nuevas, sino que me salen de repente... Que conoces de nuevo, ¿no? Suelen tener más de 6 o 7 minutos y digo, joder, ¿cuándo podemos empezar a hacer el especial de folk metal ruso con canciones del Tatarzán? Y nunca toca. Nunca toca, ¿no? Por lo que sea. Pues cuando hagamos un maratón de 24 horas por el décimo aniversario de la radio, por ejemplo, te cedemos a ti el horario extraño y te puedes sentir libre para poner canciones. En Radio Cuca, los horarios de madrugada de los maratones será poner heavy metal y leer la Biblia. Joder. Normal que os quisieran cerrar, me cago en mi vida. Pues una de las canciones que me salió con ese método tan personal, a lo mejor, de elegir un programa... es esta de un grupo del que no sé nada, de La Curia, pero una de las colaboraciones que hay es con Kiliki Fresco de Chill Mafia, y eso ya me dice mucho, pero el título también me suena a mogollón. Esto saldrá bien. Llevaba mucho sin poner de este transmodernete que se está haciendo ahora en Euskadi, que para mí es el nuevo punk, así que vamos a darle un poco de caña. No, no, no. de la curia con ese esto saldrá bien que reconocemos o creemos reconocer referencias a Cholón, que lo mismo luego ni son referencias como tal, pero vamos, el título, clarísimamente esa referencia a cicatrices, ese rollito medio aflamencado, aquí el compa ha pensado reconocer referencias a Rosendo, curioso lo que hacen los chavales ahora. Y me ha gustado, tuve que decirlo. Sí, pero tenía que sonar. Dentro de 20 años les haré más caso. Llevamos mucho sin poner trap y llevamos mucho sin poner novedades en euskera y sobre todo sin poner versión. Esto sí que es una versión abiertamente y que a mí me sorprendió mucho cuando la escuché. Es otra de esas canciones que según oigo, esto para el programa, porque una de las bases de Cienfuegos, Política y Rock es que aunque no hablemos de política, es poner muchas versiones. Antes poníamos muchas versiones. Y esta, primero decimos que es el grupo original. Tú dirás, joder, me suena mucho. ¿De quién hace la versión? ¿De quién hace versión? Te lo diremos al final. Ponemos a los vascos Arcada Social con su Ukabilak Gora. ¿De quién es la versión? ¿Tú has caído? Pues yo al comienzo iba a decir, joder, esto es el Children of the Grave de Black Sabbath, pero no. Es una canción mucho más mainstream, pero te juro que yo estaba ahí de, me suena y no sé de qué, de esas run run que te queda. Andrea Bocelli, una de esas grandes voces italianas, llevadas por la turbina de una de esas grandes voces, exactamente todas iguales, pero igual de molonas, que se está haciendo con el hoy en Euskal Herria, ahora mismo en este caso de los Arcada Social. Sí, no, que Andrea Bocelli es verdad que tiene un vozarrón muy, muy, muy chulo. Espectacular y tremendo, sí, hay que decirlo. Y otro grupo que se nos quedó pendiente de poner, hoy estamos un poco como ajustando cuentas, no ajustando cuentas con quienes deberíamos, porque somos así de cobardicas, sino así un poco cuentas musicales. Hace ya mes y pico que se despidieron los raperos gallegos Son Dos Rúa. Tuve la ocasión de verles tocar en Madrid, en el que fue su penúltimo concierto. Y luego os cuento, primero escuchamos su última canción. Es una canción que contrasta mucho con lo que acabamos de poner, porque es un poco más lenta, pero la verdad es que merece mucho la pena, como casi todo lo que han hecho en su trayectoria estos chavales, que decidieron colgar las botas como grupo con cosas como esta, en Peco. Ya llegó ahora, va a ir rematar un ciclo, ya llegó ahora. Y aquellos que pasaban de nos falarnos ahora, hacen de ese micro que no aminora. Teñen mucha clase, pero no trabajadora. Bota pra fora, llaman a esa rapa Zamora. Nacis por la rúa con pintas de Rafa Mora. Con arroja igual de por la sua cazadora. En los medios ni quien os ignora. Fuck, siempre quisieron ser más que a ti, más que a él, más que a ella. Ya tenemos más canas que Janas Fela. Non fixemos isto por ser estrelas. Di nun caso na X-Rap son as camela. No más para o puto Abascal. Na sala atrás dun cristal. O son da rúa non o cala un fiscal. Querían petar moito neno rollo Bisbal. E tras escuitarme o grupo tiñan hernia discal. E agora aquí mos deixar. Están poñendo temas nosos a te polo luar. Están chamando localitos que vayamos tocar. E un morao de baquetitos pola barra dun bar. Cun par de problemas a meia tarde. Teñen moita boca por el ase verde. Con todo que pasa poco arde. Por lo menos dame lume para aprender un verde. Verde, ese medo irracional. Tira siempre pra diante cando todo vaya mal. Que porque protesto por todo chaval. No me sei o padre nuestro, seima internacional. En jalejo, el ojo en quimo rimar. Que porque deixamos isto non paran de preguntar. O salseo de merda para Shakira Piqué. Soterramos la semente pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Soterramos la semente pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Tende grabar aquel tema por la sede do Pepe. Como é, como é, como é, como é. Soterramos la semente pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Por moito que escureza sempre mantemos la fe. Aprender a despedirse, rematan etapas que comezan de rapas. Compoñer unha forma para espirse do que construimos dende seis anos atrás. Era de metal, non de rap, pero a vida unha odisea se aparecemos Homero. Mantendo o principio xa chegamos ao final. Manterse o franquismo nesa audiencia nacional. Ey, ey, si, xa foi demasiado crazy. Derrimar entre pirras a telonear a Casey. Pasaban de nos, pero aquel día caber, si. Zapanos entradas, veña neno, tira mercy. Ah, la vida es un ciclo. Moita festa, moito litro, moita people. Partimos festis como a Diplo. Pero xa chegou o momento de acabar este periplo. Como a tribu, molla hasta escoitarnos o legado. Somos pólidos en este pado. Estilo sórdido, danos por acabado. Seguimos en pé de guerra, ca memoria do logrado. Levando a voz un pobo por toda Galiza. Con ondas sonoras que velos erizan. Nunha industria musical que te idiotiza. Non lamber cus de festis non monetiza. O panorama xa parece o puto Sálvame. Estes dous son meus irmáns, así que cálate. Como estás secos de traxo ese con chándales. Escoitan este tema, todos dicen veña, válgame. Menuda liamos no salón de plenos. Como a Froilán dispararon xenope. Quixeron calarnos, non fumos a menos. Pisamos freno, pero a loita segue. Como é, como é, como é, como é. Soterramos la semente, pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Dende grabar aquel tema pola sede do Pepe. Como é, como é, como é, como é. Soterramos la semente, pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Por moito que escureza, sempre mantemos la fe. Sempre mantemos la fe. Tierra de brujas. Sonda Rúa, En P, la última canción que dejaron grabada. La estrenaron en directo precisamente en el concierto que dieron en Madrid, que fue un concierto de esos que te deja sabor agridulce, no porque el concierto fuera malo, no porque el grupo lo hiciera mal, sino porque éramos muy, muy, muy poca peña. Muy poca peña para un grupo tan jodidamente bueno. Se juntó esa tormenta perfecta, casi como la que nos va a caer ahora mismo mientras estamos grabando aquí en la Sierra Maestra Pinteña, lo que tiene pinta, el trópico sí. Y el monzón. Se juntó la tormenta perfecta. Grupo de rap en gallego no demasiado conocido fuera de allí, fuera de los ambientes militantes. Sábado de Semana Santa en Madrid. Pues y además anunciado relativamente poco. Pues diría que éramos, me entretuve en contar cuánta peña éramos una veintena de personas en una sala de por sí no especialmente grande, la Siroco, y diría que casi había más gente que habían ido a ver a los raperos madrileños con los que compartía bolo que a ellos. De hecho, escuchaba comentarios de algunos chavales de, hostia, qué guapo rap en gallego, que me dijo que iba a escuchar esto alguna vez, ¿no? Con lo cual, no tenían muy claro lo que iban a ver. Eso sí, seguro me consta que los Sonda Rúa se quitaron la espinita de, bueno, hemos tocado en Madrid, que es algo que todo grupo le suele molar. Y ahora, pero el fin de siguiente, como a Rosario Sistiaga, parar por sus locales de ambiente. Al fin de siguiente, en pleno 14 de abril, además, Sonda Rúa dieron por terminada su carrera, esto sí, con baño de masas en una sala de Santiago. Malatesta, si no me equivoco, no estoy muy seguro. Lo mismo estoy metiendo la pata. En una sala ya con un aforo más razonable. Y se despidieron pues de esa trayectoria tan interesante que han tenido estos raperos gallegos. Decíamos fuera de micro, nos lo comenta a veces también la teniente. Hay una escena gallega de rap muy, muy, muy guapa, con muchos grupos. Quizá los que más hayamos podido conocer sean estos Sonda Rúa o EZR, pero hay unos cuantos grupos bastante interesantes. Pero ahora vamos a cambiar otra vez de tercio, otra canción que también lleva un tiempo acumulada y que además pone un poco el contrapunto a estas canciones drogatas que hemos puesto antes. Una canción claramente contra una droga concreta, pero muy bailable. Nos vamos con Just Woman y su Suavemente. Se muere, algo en el cuerpo se muere. Jazz Woman. Y bueno, como la semana pasada se nos quedaron canciones sin poner, vamos a aprovechar. Se pone en cuesta y no tengo respuestas. El futuro no será, pero mientras, gloria a la chavala, fuego a las casas de apuestas. Estoy cerca de algo que no sé lo que es. Soy más sensible de lo que puedes ver. Llego a esa puerta otra vez y no sé dónde da. No sé a quién preguntar si estamos todas igual. Si estamos todas igual. Estamos todas igual. Esta canción de tremenda jauría, Billetes para el cielo, ya salió en el programa ya por noviembre, pero hay que comentar que es la versión, una versión nueva, cuenta con la colaboración de Ainhoa Buitrago, y le vamos a haber puesto en el programa de la semana pasada hablando sobre Madrid, porque el videoclip es muy bonito en el sentido de que está grabado en diversos puntos referentes de los barrios de la periferia madrileña. Y pegaba mucho con el tema de la semana pasada, pero no nos dio tiempo a poderlo meter. Lo que se viene a llamar el cinturón rojo. Ahí sí, pero hemos dicho que no vamos a hablar para nada de política ni de apología del terror. Vamos a hablar de apología de las cosas guays, como por ejemplo un grupo, ya que estábamos antes con grupos locales, Mal Avenidos, con los que vamos a cerrar hoy, porque además dentro de muy poquito estará su voz, Gus, con nosotros aquí en el programa, preparando algo súper, súper guapo. No tenemos fecha, tenemos que cerrarla con él. Seguramente, si escucha el programa, sea el que se ponga en contacto con nosotros, porque no nos da la puta vida, Gus. Nuestras disculpas. Vamos a hablar de punk rock y videojuegos. Y es un tema que va a dar para mucho que hablar y del que nosotros solos seríamos incapaces de hacer el programa más allá de, yo qué sé, de poner la de Blur del FIFA 98. Así es, así que Carlos Penny se despide, PT, LCR, MC, PCR... Que no hablamos de política, que hoy no hablamos de política. La canción pega mucho con lo que estamos mirando por la ventana. Ya no va a salir el sol de Malavenidos con una colaboración de Emma Palomares que suena así de bien. Con la costa atrás y el miedo dentro, sale espuma y rabia en el motor. No te encontré al partirme en dos. Flota un cuerpo y baila con el viento, un número en tu televisor. No te alcancé al salir el sol. Ya no va a salir el sol. Ya no va a salir. Arrastro un lamento que pesa más que el tiempo que lleva metiendo bocados al desierto. Rendido, cansado, junto al mar he rezado a tu Dios o el mío, al toro blanco en que cruzar. Atrás y el miedo dentro, sale espuma y rabia en el motor. No te encontré al partirme en dos. Flota un cuerpo y baila con el viento, un número en tu televisor. No te alcancé al salir el sol. Ya no va a salir el sol. Ya no va a salir. Atrás queda la familia, los caídos y el hogar. Tengo precio a mi cabeza y nada que conservar. Allí no quedan banderas por las que quiera luchar. Y he cruzado más fronteras de las que puedo contar. Las suelas de mis zapatos se borraron tiempo atrás. Y no tengo en los papeles los sellos para cruzar. Pero hay líneas en mis manos y arrugas en mi mirar. Y en mis venas corre sangre que teñirá nuestro mar. Arrastro un lamento que pesa.